Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de 1980 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo el éxito más grande de la historia de Kool & the Gang, Celebration. Vamos ahora a continuar con un grupo francés, Mojo, llega ahora con un éxito del año 2000-2001. Que de hecho en parte es una adaptación musical de un clásico de Chic, de una canción original del 82 de Super One. Esto se llama así, Lady Hear Me Tonight. Can't tell by the look in your eyes. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Mark Morrison sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con Return of the Mac, clásico de 1996. Y ahora vamos a saludar a un amigo de esta casa, uno de los grandes maestros de la música brasilera de todos los tiempos, uno de los mejores guitarristas y compositores de ese país con el que tuve el privilegio de trabajar en un tema del disco Fuerza Extraña de María Escobar, que van a escuchar a continuación. Es el gran Toquinho. Él acaba de salir del hospital. Estuvo internado 40 días curándose de una pancreatitis biliar aguda con necrosis. Entró al hospital el día 5 de diciembre y no salieron de ahí. De hecho, cuentan que pasó Navidad, Año Nuevo, todo ahí. y fue muy difícil. De hecho, el doctor dijo que en su mejor momento, en el mejor momento de su hospitalización, tenía una probabilidad de mortalidad del 40%. Así que, pues pueden ver el tamaño del desafío por el que este hombre pasó. Ganó 15 kilos solamente a punta de medicina y de suero. Estuvo 30 días sin poder comer absolutamente nada y tampoco podía beber nada, ni siquiera agua. Ahora ya perdió 30 kilos, está pesando 87 y su estado era muy grave. Pasó varias semanas en la UCI y bueno, fue dado de alta hace 2 días. Va a tener que vivir con restricciones, ya no puede beber nada alcohólico, no puede comer nada con grasa y ni siquiera puede tomar antiinflamatorios, pero nos alegra que está vivo y bien. María Escobar entonces se le une a Toquinho en esta versión de un clásico que él compuso junto a su eterno maestro, el gran poeta Vinicius de Moraes. Aquí está Samba de la Rosa. Un día como hoy, nace en 1959 en Ibadan, Nigeria, la vocalista de esta banda, de la banda Sade, Helen Fola Sade Adu, más conocida simplemente como Sade Adu, o con el nombre de la banda, que de hecho, pues la banda toma su nombre del nombre de ella. Y estábamos recordando uno de sus grandes clásicos, una canción que creo que fue el número 5, tal vez, en los Hot 100 de Billboard, de su segundo álbum Promise, de 1985, el tema Sweetest Taboo. Un día como hoy también nace nuestra siguiente invitada, una mujer que falleció a una edad muy joven, pero muy joven. Nació en 1979 y falleció el 25 de agosto del 2001. Si no estoy mal, falleció en un accidente aéreo. Sí, así fue exactamente. Aaliyah, vamos a recordar uno de sus grandes éxitos, una canción que ella hizo para la película Romeo Must Die, que protagonizó Jet Li junto a ella, del año 2000. Aquí está Try Again. It's been a long time. Shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two. Pinky, pinky, pinky, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try and pin? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay? Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, don't succeed. Yeah. Dust yourself off and try again. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? Try again. Sabor de la noche. We all left underground, and I'm thinking about a minute. Jamiroquai con un clásico de 1996 de su álbum Traveling Without Moving, el tema Virtual Insanity en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a recordar una mujer que nació un día como en 1908, una de las grandes del teatro musical de los Estados Unidos, de toda su historia, Ethel Merman. Ella hizo muchos musicales famosos, como por ejemplo Hello Dolly, Gypsy, Annie Get Your Gun, y también en el musical Anything Goes de Cole Porter de los años 30. Pues ella lanzó muchas de las canciones clásicas, no solamente del repertorio de Cole Porter, sino del Great American Songbook. Esta fue una de ellas, y la vamos a oír en versión de Lady Gaga y Tony Bennett. Aquí está You're the Top. Words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate berating my serenading, as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Colosseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony first drop. You're a pencil bullet, the Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. Hey! You're my hot for candy. You're the top. You're Napoleon brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery of Garbo, salary of cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. Huh. You're the time of a derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. I'm a total wreck of flop. I'm an option that no one picks up. But if baby, I'm the bottom, you're the top. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. And no,